estas son las Fredinotas. Buenas tardes. Esta semana en nuestro ciclo Grandes Inventos, el hombre descubrió la palabra e inventó la conversación. La mujer descubrió la conversación y ahí mismo inventó el cahuín. Muchas gracias. Fueron las Fredinotas.